A bailar con este ritmo de corazón. Metajorra nomás. Sabrosito, sabrosito. Sacúdele, compadre, sacoleón. La una, las dos, las tres de la mañana. Que siga la farra. Las cuatro, las cinco, las seis de la mañana. Agüita, agüita. Y que siga la farra. A mover esas caderitas. Sabrosito, sabrosito. Con alegría, con alegría. Aleluya, aleluya. La una, las dos, las tres de la mañana. Zúmbale, zúmbale. Y que siga la farra. Las cuatro, las cinco, las seis de la mañana. Que siga la farra. Y que siga la farra, mi compadre. Qué bueno, qué bueno. Sígale, sígale, eso bien zumbadito. Ay, ay, ay. La una, las dos, las tres de la mañana. Oh, oh, oh. Y que siga la farra. Las cuatro, las cinco, las seis de la mañana. Y que siga la farra. Y que siga la farra. Qué bueno, qué bueno. Viendo esas caderitas.